En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. 23 de mayo 1627. Ayer naciste y morirás mañana. Para tan breve ser, ¿quién te dio vida? Grosero aliento acabará tu suerte. Dilata tu nacer para tu vida, que anticipas tu ser para tu muerte. Un día como hoy, murió Luis de Góngora y Argote. ...23 de mayo... ...1909... Un día como hoy, se estrenó la primera película argentina, La Revolución de Mayo, en la cual se relata la independencia del 9 de julio. ¿Eh? No, mentira. Por supuesto, trata los días precedentes al 25 de mayo. Por el estreno de esta cinta, se celebra hoy el Día del Cine Nacional. ...23 de mayo... ...1992... Un día como hoy, las vaquitas y las penas se quedaron sin arriero. El grillo calló su canto. El negrito se durmió y ya no despertó. Y el cantor subió para susurrarle a la luna. Un día como hoy, murió el que viene de lejos para decir algo, Atahualpa Yupanqui. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. 23 de mayo, como la hermosa desconocida, la muerte mortalmente enamorada. La admiramos sin mirarla. La más puntual de las amantes cruza profesional la estancia sin mirarnos y nos ha permitido, por lo mismo, sobrevivir lo indispensable para poder volver a sentir el temblor que te produce lo que callo en estas palabras. Un día como hoy, 23 de mayo, 2011, murió el poeta hondureño Roberto Sosa. Ah, y un día como hoy, Idea Vilariño compró un espejo para el baño. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.